vecina de enfrente no hace más que molestar. Dicen hacemos ruido, que no paramos de berrear. Todo marcha bien, no nos van a echar de aquí. Todo marcha bien, no nos van a echar de aquí. Y como siempre, los maderos ya han venido a jodernos. No me veis tanto, tanto maraña. Y venga todos contra el muro. Me mires a la cara, podrás llevarte una desilusión, una desilusión, una desilusión.